diccionario para adultos. Hoy aprendemos la palabra Buffy. ¿Qué significa? Vos fíjate. Un ejemplo donde usamos esta palabra todos los días es cuando no quieres decirle agua a Ana. Cuando alguien te manda una c***, vos le decís Buffy. Buffy, no vi más. Como el modo de sentido. No entendés algo y decís Buffy. Okay. Sí. Hay que ver. Nica, aparece la canción tuya. Buffy, fíjate. Lo vi Moldini, gato. Lo vi Moldini, gato. Lo vi Moldini, gato.